Afronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Sí las vio pasar, Severina. Pues sí, ahí vi al negro también con un machete detrás de ellas. Detrás de ellas. Vamos a ver si logramos rescatar alguna. Bombón, desde Honduras, con un tema bien sabroso, me gusta mucho. Y los coritos, muy bailable, muy, muy guapachoso, de pronto lo escucharemos en alguno de los toques en vivo de Afronautas. Claro que sí. Y bueno, usted dirá para dónde, qué rumbo cogemos. Aparentemente tenemos que ir a buscar sus llaves entonces a Europa. Y pues de regreso a Europa, pues volvámonos por Estados Unidos, de nuevo a la costa oeste, con un pero en otro tiempo, vamos para los años 60, con un personaje que no necesita presentación, el nombre lo dice todo, Mongo Santamaría, uno de los hombres, digamos, que más influenció el sonido del Latin Jazz, y que en una época bien particular, mediados de los años 60 hasta mediados de los años 70, incursionó mucho en el Latin Soul y en el Soul propiamente y en el Jazz. Mongo Santamaría, del álbum Working on a Groovy Thing del año 69, nada más, con arreglos y conducido por uno de mis afronáuticos preferidos, Marty Scheller. Disco donde veo un tema arreglado por Marty Scheller, disco que quiero escuchar. Eso es un taponazo. Suele ser. Entonces vámonos, sin más preámbulos, con este Latin Soul de Mongo Santamaría, que como lo diríamos nosotros mismos en Afronautas, we got Latin Soul. Sí, señor. Latina Stereo, solo música. Que no falten pues los clásicos en el menú Back to the Roots aquí con este tema Latin Soul de Mongo Santamaría para calentar motores. Y que... quedarnos por aquí otra vez por los Estados Unidos, hombre, porque vamos a compartir también con la gente otro tema de ese álbum del que hablábamos ahora, Movida. de una tal Patricia Melesio. Ahí sí, literalmente una tal, porque una tal Patricia Melesio, porque realmente yo estaba buscando información. Patricia, si nos está escuchando, por favor, por favor, escríbanos o comuníquese con nosotros para que nos diga cualquier información suya, por favor, porque realmente no hemos podido encontrar nada. Hemos hecho búsquedas intensivas en la internet y preguntándole a los amigos a los amigos, sin lograr mucho. Realmente lo que nos interesa es presentar la música, y vamos a presentar de esta mujer un tema que se llama Funky Latin Boogaloo, un tema bien sabroso. Ese está como el aceite, tres en uno. Funky Latin Boogaloo, un tema bien sabroso que suena solamente aquí en Afronautas de Latina Estéreo. ¡Ruédelo! Este ritmo que te Latinautas. Bueno, esa era Patricia Melesio con su Funky Latin Bugalú. Un poquito estilizado, ¿no? El Bugalú de Patricia Melesio. Es un chirrin aséptico. Muy en la época, que aparentemente es ya mínimo del año 2000, o sea, uh-huh, que era la época en que estábamos como en este revival del Bugalú y del Latin. Sí, todavía no se había dado todavía ese renacimiento, ese resurgimiento del Latin Soul y del Bugalú. Apenas me parece como un intento tímido de retomar estos ritmos, ¿cierto? Pero pues vale la pena escucharlo, está ahí, está chévere, tiene unos coritos y unas cositas y unas referencias, mucha referencia a en todos los sentidos a otras canciones que conocemos. Uh-huh. De nuevo, muchísimas gracias a Putumayo Records por presentarnos a Patricia Melesi, porque de otra manera se nos quedaría por ahí como extraviada, ¿no? En la... Todo es posible en la dimensión desconocida. Dimensión desconocida, sí, de los sonidos afronáuticos. Bueno, ¿y con qué se viene ahora usted, Severina? Nos vamos ahora para África, de regreso a Europa, donde yo creo que no queríamos volver en esta ocasión, pero nos va a tocar ir a acabar el programa por allá para volvernos otra vez para Caño Cañaveral y guardar esta chalupa para que le peguen una lavadita, que también estaba pidiendo a gritos una polichaita. África Bugalú, The Latinization of West Africa, es una recopilación que salió en el 2009 y su nombre lo indica, es como se latinizó en la época de los 60 y los 70 la música africana, cómo llegaron todas estas influencias afrocaribeñas y pegaron fuerte en ese regreso a África de la percusión afrocaribeña, que no es la misma percusión africana, evolucionaron de maneras diferentes. En esta recopilación, que pertenece a un sello que es bien curioso, inglés, Honest John Records, este sello que trabaja mucho como con estas músicas que están a un poco aquí y allá, vamos a presentarles de Charles Lembe un tema que se llama Quiero Guapachá, pero Guapachá con W, que es bien característico de cómo estaban sonando aquellas orquestas, cómo estaban reinterpretando toda esta influencia cubana. Y pero lo que es interesante acá es que no es una copia de lo que hacían los cubanos, sino que es una interpretación de lo que hacían los cubanos con todo el toque característico africano, en la manera de cantar y en algunos instrumentos que nosotros no encontramos en el Caribe. En fin. Y de cierta manera es como el África le hace un homenaje a la música del Caribe, en especial a la música salsa, y cómo vuelve o cómo le entrega la música salsa al África toda su influencia. Efectivamente, es un proceso que duró varios años, hace ya tiempito. Quizás hoy en día no es, digamos, la pauta. La África tomó otros rumbos a nivel de la gran música popular que se escucha masivamente en África. Pero hubo un momento en los años 70 donde hubo un gran boom de la música latina en África, y de esta época estamos hablando. Este sello del que le estoy hablando también tiene otras recopilaciones que hacen lo inverso, es ver cómo la música africana influyó a la música caribeña. Es otra recopilación bien interesante, de la que quizás traeremos algo a colación en próximas emisiones. Por lo pronto, de esta recopilación del 2009, una canción que es muy probablemente de finales de los 60, principios de los 70, Quiero Guapachá, de Charles Lembe. Thank you. Ochentas. ¡Me mata! ¡Me mata! Bueno, y acabamos este viaje en África. Hoy nos quedamos poquito por estas tierras. Estamos en África del Oeste, en esta zona que va desde Senegal, pasando por Costa de Marfil, donde se gestaron muchos músicos, muchas músicas de influencia latina. Y pues lo curioso de esta música es esas cuerdas tan particulares que siempre tienen estas orquestas, y me acuerdan mucho un ritmo que estuvo muy de moda, que pegó mucho en Inglaterra en su momento, que llamaba el High Life. Eran formaciones muy grandes, con una base muy mucha cuerda. En realidad reemplazan los vientos y los metales por esa guitarra, que en particular pues un sonido que sigue representando en la actualidad aún la música africana. Sí, muchas formaciones, todavía muchas de esas formaciones uno alcanza a descifrar o a intuir siempre ese sonido. En fin, entonces ahora yo creo que vamos ya en la recta final de este nuevo viaje intergaláctico, sideral y extratemporal en la chalupa Retro Sabor 21, y vámonos para Europa a recuperar esas llaves. Y vamos a escuchar una banda que desde el 2009 está dando guerra por ahí en los clubes, dirigida por un músico llamado Chico Trujillo, y compuesta, es un septeto en realidad, compuesta por 7 músicos tránsfugas de la popular orquesta 8 y media, ¿cierto? La orquesta se llama Calefacción, que si lo dijéramos en francés es Calefacción, ¿cierto? Y un tema que se llama Comunícate, que tiene la particularidad, o yo lo conocí en una de las recopilaciones de Latino Resiste, que se llama Azúcar Selecta. Latino Resiste es un movimiento cultural en el internet que tiene varias recopilaciones, hombre, de descarga gratuita. Y lo particular es que todos los artistas que participan allí pues donan su música para que Latino Resiste los presente al mundo. Así que vámonos con, sin muchos preámbulos, con Calefacción y Comunícate, solo por Afronautas de Latina Estéreo. Abajo vacilando salsa. Abre la ventana y vente a bailar. Y a la hora de marchar, ya no podía aguantar la ola de felicidad que sentía al andar. Y que me quite la bailao. ¡Qué va! Desde Francia, estos eran Calle Facción, ¿no? De esta recopilación de Latino Resiste, Azúcar Selecta. Y bueno, ya estamos en la recta final de este viaje afronáutico. Vamos a quedarnos por aquí en Francia, pero antes queremos invitarlos a que no se olviden de visitarnos en nuestro blog afronautaslatinaestereo.blogspot.com y darle me gusta a nuestra página en el Facebook Afronautas Latina Estéreo. Como siempre, estuvieron aquí en el micrófono Severina y Abogánster, y como siempre en los controles de la chalupa intergaláctica Retrosador 21, nuestro gran amigo Satélite, el ingeniero de vuelo, que nos tiene una paciencia increíble. Satélite llamando. Así que preséntenos el tema para irnos. Pues porque estamos en Francia, estamos en Francia, quedémonos por acá en territorio galo, y que es un país que tiene una historia interesante de la difusión, la producción y en el consumo de las músicas afrocubanas. Hay un personaje que lo tuvimos en el blog, una de las entradas del blog ya de hace algunos meses, que se llama Bernard Lavillier. Con un tema que grabó hace poco, en el 2010, con la Spanish Harlem Orchestra, que se llamaba Cause Perdue, se traduce como Causas Perdidas. Ese tema es bien chévere, pero no es el que les traemos hoy, ya lo tenemos en el blog, entonces estamos ponchados, pero vamos con una versión de un tema de él bien interesante, de un disco que se llama Oh Gringo, grabado en el año 80, y que fue una de las primeras producciones donde él incluye salsa y que también sirvió para introducir estos ritmos en Francia. Ya habían llegado mucho antes, pero esto pues refrescó el movimiento. Lo graba en el año 80. En este disco hay dos cortes que son de salsa y fueron grabados en la tierra en los estudios de La Tierra, que son los míticos estudios donde se grabaron grandes de las producciones para el sello Fania. Y nada más y nada menos tenemos aquí a músicos como Héctor Zarzuela, José Madera, Michael Jasso, el ingeniero era uno de los míticos ingenieros, Irving Baum, que trabajó en grandes producciones de para Fania y otros sellos. Tenemos a Ismael Quintana y nada más y nada menos que Rey Barreto, y los arreglos y el piano a cargo de Luis Ramírez, un Dream Team de la salsa de Nueva York, haciendo un sonido para un músico francés, interpretado en francés, y que les permitía a ellos de algún modo pues hacer cositas que no les estaba permitido hacer para el sello Fania, para el mercado latino. Pues los dejamos a consideración. El tema se llama, un nombre rarísimo, se llama La Salsa. Y bueno, ya con esto los dejamos, que descansen, no en paz, pero sí que descansen. Y esperamos verlo la semana próxima por estos terrenos insondables y latinos de Afronautas. Yo creo que le pegamos duro ya a los transistores de esta chalupa con estos temas. Hicimos una mezcla bien interesante y recorrimos varios continentes, como es la costumbre. Sí, a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en 8 días. Quedémonos con Bernard Lavillier y La Salsa en Afronautas de Latina Estéreo. Latina Estéreo. Salut à toi, c'est Sébastien Chou qui te parle en direct du 100.9 Latina Estéreo à Envigado. Merci à toi, tu veux de la bonne salsa? La voilà. Étaient là, ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà, c'est une latine, de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, des notes en bas, qui te soulève, c'est la salsa. C'est une frangine portoricaine, qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo. Te quiero mucho et de cafard. Une sauce mêla, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée, de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa, c'est une latine, de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, c'est la salsa. C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Ray Barreto. Chaude, je la garde serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchote en quelque chose à son chauffeur. Y'en a marre des palaces, elle s'en va faire des passes pour le panard. Je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir. C'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, des hauts Montalba, quitte Soulin, c'est la salsa. C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Et racombrée au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Latina Estéreo. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Et en direct de Envigado, le Franchouté est venu te dire que si tu veux de la bonne salsa, tu te branches sur 100.9 Latina Estéreo. Allez, ciao, ciao. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Ritmos exóticos, híbridos, eclécticos, nutridos en la diáspora de las músicas afrocaribeñas de ayer y hoy. Afronautas.